Talleres Román Internacional. Venga, déjenos su coche y lo convertiremos en un bólido de carreras. Cambios de motores, cambios de lunas, cambios de llantas. No le choramos nada del coche, 100% garantizado. Talleres Román Internacional. Si quiere pasar de una pirria de coche a un bólido que te giñas, venga a Talleres Román SL Internacional. Kimbo y Nuria Rodríguez Live.